sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero enviar un saludo a todos los amigos que nos escuchan y pedirles, por supuesto, una inmensa disculpa. Este ha sido un año muy irregular en cuanto a cuestiones técnicas. Ya lo dije en otro programa, cuestiones de salud, en fin. Este año hemos tenido una infinidad de problemas, algunos o la mayoría fuera de nuestro control. Por mi parte, yo he tenido aquí problemas de no solo de salud personales, sino problemas con el suministro eléctrico en esta zona a partir de la asunción de Mauricio Macri al gobierno argentino. Se han agudizado los problemas eléctricos que, de hecho, ya se tenían, pero ahora se han agudizado. Esa es una de las razones por las cuales muchos programas no se han transmitido. Por otro lado, también está nuestro compañero Pastor Delgado. También ha sido un año en el que la salud le ha pegado un poco, ha tenido algunos problemas salud, y lamentablemente en este momento también casualmente por problemas de suministro eléctrico los equipos en los que se almacena la programación del FEMCAI y se administra el servidor por un apagón y un sobrepico de tensión han sufrido severos daños, así que en este momento están en servicio. Estamos transmitiendo desde una pequeña computadora, desde una pequeña lap, en la que obviamente hay algunos, tienen las obligadas limitaciones de recursos, y que, puede pasar cualquier cosa a lo largo de la transmisión. Así que esperemos que no suceda nada, esperemos que podamos llevar a cabo un programa sin interrupciones, sin cortes. Y por supuesto, reitero nuestras disculpas a todos los amigos que nos escuchan. Porque tenemos, nosotros sentimos una enorme responsabilidad con la emisión de nuestro programa. Es parte de nuestro proyecto de comunicación alternativa, pero bueno, en estos semanas, meses, en este año ha sido bastante complicado. Así que bueno, debido a que hemos estado casi un par de semanas fuera del aire, se han venido dando cualquier cantidad de sucesos. Como este no es un programa de noticias, sino de, en la medida de lo posible, análisis de las cosas que suceden. Obviamente esos análisis se hacen con lo limitado de nuestros recursos intelectuales. Ustedes sabrán disculpar. Pero, así que no veo por qué tengamos que tomar la noticia del día. Me parece que es importante ahorita tomar un elemento que ya sucedió, como fueron las elecciones que se dieron este mes en el Estado de México y en otras entidades del país. Yo creo que no obtuvimos nada nuevo, ¿no? Con lo que ha sucedido, con los resultados. No hay nada nuevo bajo el sol. Sabíamos, sabíamos que lo que iba a pasar era un fraude cantado. Y era un fraude cantado el Estado de México, no por el hecho de que estuviésemos presenciando hechos durante, previos a la elección, como dijimos en el último programa que emitimos, previos, durante y después. Era un fraude cantado simple y sencillamente porque quienes ostentan hoy el poder, que están a cargo de las instituciones y por lo tanto tienen la capacidad de la toma de decisiones, siguen siendo exactamente los mismos. Ya cometieron fraudes con anterioridad, en otras elecciones, ¿no? Estamos hablando de la misma clase política, estamos hablando de los mismos intereses que están representados en el PRI, el PAN, que en esencia, salvo determinados matices, son casi lo mismo, ¿no? Representan los mismos intereses económicos. Si alguna vez históricamente hubo alguna diferencia entre el PAN y el PRI, y fue hace mucho tiempo. Fue probablemente en los años cardenistas, cuando de hecho las políticas cardenistas provocan el resurgimiento de un partido para hacerle frente, y este partido sale, es una escisión de la Unión Nacional Sinarquista, como lo fue el Partido Acción Nacional, junto con el Partido Demócrata Mexicano, ya desaparecido. Y probablemente ese momento y quizá un par de secciones posteriores marquen realmente una diferencia entre el PRI y el PAN. Y no porque el PAN fuese otra cosa, o sea, en realidad sigue siendo lo mismo que hoy. Sino porque el PRI, no el PRI, en ese momento aún no era PRI, sino que el gobierno emanado de la Revolución Mexicana, como lo fue el gobierno del general Cárdenas, y que me parece a mí es el único que realmente representó los ideales con los que se llevó a cabo esa lucha revolucionaria. Posteriormente los otros gobiernos que le presiguieron fueron gobiernos que empezaron a dar cierto viraje, pero que sostenían ciertas ideas de reivindicación sociales, ¿no? Hablamos del estado de bienestar, que fue una realidad en México. No podemos decir que el PRI de ese momento sea el mismo de hoy. Me parece a mí que no. Me parece que hay cosas rescatables, ¿no? Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, había una... La sociedad tenía un poder adquisitivo que le permitía vivir cómodamente, más o menos. Sí había cierta la cuestión de los derechos políticos, bueno, ese era un tema, ¿no? Pero en términos generales, en cuanto a la economía, el país no estaba tan mal. No era Suiza, por supuesto, pero había cosas muy rescatables, ¿no? Y la política exterior del país era reconocida, la famosa doctrina Estrada era algo que se reconocía a nivel internacional, y hacía que a la diplomacia mexicana se le respetara, se le tuviera en un lugar importante. Digamos, las diferencias que había entre ese PRI y el PRI actual, ¿no? Que probablemente en ese momento sí lo diferenciaba también del Partido de Acción Nacional. Hoy, a más de 30... 35 años de viraje en cuanto a la visión económica y a las políticas de Estado, se fueron juntando tanto en cuanto a la ideología económica y política, el PRI y el PAN, que terminaron fundiéndose en una sola cosa, ¿no? Aunque siguen siendo partidos distintos, y el PAN demostró eso en los dos periodos de gobierno en los que tuvo la posibilidad de entre comillas, gobernar. Así que menciono esto porque si bien esos últimos años desde hace esos 35 años que menciono, en los cuales el PRI da ese viraje, se hace más notorio o más cínico, más descarado el uso de determinados métodos electorales para violentar la voluntad del ciudadano. Y se pensaba que el PRI era el único partido que era capaz de semejante felonía. Y después, en el año 2006, nos dimos cuenta de que no. Nos dimos cuenta de que también en eso el PAN se parecía al PRI. Terrible fraude, descarado, cínico, todo mundo lo vio. ¿Sí? En el cual las instituciones hicieron de la vista gorda, se volvieron cómplices, sobre todo la institución judicial, se supone tiene que dirimir y que cuya decisión no solamente es jurídica, es política también, por las implicaciones que tiene, da como válido un triunfo sumamente cuestionado, el de Felipe Calderón. Y quien tenía el poder de la toma de decisiones era el PAN, que estaba en el gobierno. Y eran funcionarios puestos o propuestos por el PAN. Y que las cámaras, el Congreso aprueba esos nombramientos. Así que hay una complicidad de los tres poderes. Y los fraudes no pararon. Los fraudes continuaron. violación sistemática de las leyes electorales ha sido permanente. Así que, bajo este escenario, me ha cantado que esto no tenía por qué cambiar, no tenía por qué ser diferente. Lo que sucedió en el Estado de México, la elección, es exactamente lo mismo que habíamos visto en las elecciones presidenciales. Exactamente lo mismo. No variaron ni un punto ni una coma en el libreto. No solo en en lo electoral en el 2006, también en el 2012. Tiene un tremendo gasto de campaña. Se, por supuesto, se rebasan. Se tienen promotores del voto, que más que promover el voto es comprar el voto, las famosas tarjetas rosas, ¿no? Y por supuesto, el día de la elección, los acarreos siguen estando ahí, todas las prácticas mapaches y la continuidad después, al cierre de la elección, el hecho de empezar a recibir la información del programa de resultados preliminares, en el cual vuelve a pasar exactamente lo mismo que pasó en todas las elecciones anteriores que les comento, la inconsistencia de la información, donde el PREP nos muestra un número y el acta oficial nos muestra un número totalmente diferente. Entonces, no hay una sorpresa aquí, eso no es sorpresivo. Realmente, si alguien se dice sorprendido de que esto hubiese pasado, me parece a mí que peca de ingenuo por decirlo de una manera elegante, ¿no? Creo que todos lo sabíamos. Todos sabíamos que esto iba a pasar. Por supuesto, la dirigencia de los partidos políticos, en esto me refiero a Morena, sabía que esto iba a pasar. Yo me pregunto si, como parte de la estrategia política, por ahí una muy buena amiga me dijo que era una estrategia, esta vez sí era una estrategia muy chingona, pero que no me la quiso pasar por WhatsApp porque se corrobora con lo que dijo nuestro compañero Daniel Llorens. En cuanto a al espionaje de la comunicación de quienes el gobierno considera opositores, ¿no? Entonces, ante la inquietud de que podría haber pueden estar intervenidos los teléfonos, no me la dijo. Así que me quedé sin saber cuál era la estrategia tan chingona de Andrés Manuel para la elección. Igual, haya sido la que haya sido, no funcionó. Porque el resultado se repitió. O sea, nuevamente volvemos a demostrar que tenemos la mayoría de los votos, pero no hay manera de hacer que lo que nosotros tenemos en las actas, no podemos hacer que se recuenten los votos para corroborar, primero, que lo que está en las actas es lo correcto y que el triunfo era de Delfina Gómez, y segundo, tampoco para demostrar que lo que está en el PREP es incorrecto. Ahora, para demostrar lo que está en el PREP, que es incorrecto lo que está en el PREP, no es difícil. Es simplemente contrastar la información que está ahí, es pública. Los resultados del PREP con las actas que se tienen en la mano. Eso es simple. Me parece que en cualquier país donde haya un real Estado de Derecho, una real separación de poderes, donde realmente el órgano electoral, supuestamente ciudadano, sea eso, ciudadano, donde por supuesto haya por todas las partes involucradas en esto, un respeto al Estado de Derecho, no tendría que haber, primero tendría que haber un fraude, pero en caso de que se haya dado alguna anomalía, irían a fondo para ver cuál es esa anomalía. Y si pueden determinar que no hubo mala intención en las fallas del programa de resultados electorales, resultados preliminares, y se puede determinar que hubo una falla, entonces lo más lógico y lo más obvio no es dar por válido el resultado, sino ir a donde están los votos físicamente, físicos, las papeletas, y empezar a contar y hacer el recuento de nuevo. Y entonces corroborar que lo que reclama un partido político que dice que le hicieron fraude sea correcto o incorrecto, ¿no? Por supuesto, no vivimos en ese país. Vivimos un país en el que el Estado de Derecho es simplemente un elemento discursivo el cual ya nadie cree. Nuevamente, como en 2006, como en la intermedia, en 2009, como en el 2012, y en la intermedia, el programa de resultados electorales preliminares, pues arroja resultados que no son consistentes con la realidad, con las actas que tienen los partidos políticos. No son consistentes. Nuevamente, en todas y cada una de esas elecciones ha sucedido. Y en todas y cada una de esas elecciones, el partido afectado, casualmente, porque digo, si es una falla del sistema, pues tendría que afectar a varios partidos, a todos, ¿no? Pero casualmente aquí solo uno es afectado. Y ha sido el mismo partido afectado en todas esas elecciones que les he comentado. Se va a ser casualidad, ¿no? No sea de casualidad, me lleva a pensar que por ahí el programa funciona bien. Está funcionando en base a cómo fue hecho, para qué fue programado. Y bueno, la historia se repite también porque el partido afectado, dentro de la institucionalidad de la que hace gala, porque es un partido, somos una clase política muy institucional, ha hecho exactamente lo mismo que hizo en 2006, 9, 12, 15, obteniendo exactamente el mismo resultado que obtuvo en todas ellas. O sea, hace cero. No cambió nada. Entonces aquí es Morena, dentro de su convicción, que a mí me parece, por cierto, muy loable, de apegarse estrictamente a la institucionalidad, pues ha obtenido exactamente lo que obtuvo en otras ocasiones. O sea, hace nada. Nada. Y después nos recetan discursos en los que, pues sí, gritamos a viva voz, hubo fraude, la mafia del poder, la chingada. Y de este lado nosotros somos los institucionales que no queremos afectar la vida institucional del país, porque somos eso, institucionales, ¿no? Entonces, el resultado es exactamente el mismo de siempre. El corrupto se sale con la suya, que la víctima de la corrupción le permite salirse con la suya. El Estado de México va a ser gobernado por Alfredo del Mazo. Se llama este mamón. Y el partido afectado por el fraude lo va a permitir. Lo va a permitir. No digo que lo va a permitir cruzado de brazos, pero sí lo va a permitir sin hacer absolutamente nada. Y digo, lo va a permitir sin hacer absolutamente nada por un hecho sencillo. Y se van de nuevo a sus casas con los brazos cruzados, con las manos vacías. Porque no hicieron otra cosa que hacer lo mismo de siempre. O sea, la estrategia, por muy chingona que haya sido, volvió a fallar, volvió a fracasar. Y eso nos demuestra que no existe estrategia perfecta, no existe estrategia chingona, no existe estrategia ganadora cuando, por otro lado, lo que existe es un enorme juego de intereses. Tienen el poder, tienen bajo su control los órganos de decisión, simple y sencillamente hacen lo que se les cante las pelotas. Y lleva tus reclamos al INE, y en el INE te van a decir, sí, hijo, sí, no va a pasar nada. Quizá en 6, 7, 8 meses una multa al PRI por cualquier idiotez. Nada más. Y si vas al tribunal electoral va a pasar exactamente lo mismo. Y el resultado es que dentro de la institucionalidad de la cual hace gala la oposición en México, la única, porque después de ver todo lo que ha hecho el PRD, bueno, yo era muy reacio al estribillo de los militantes de Morena que te decían la única oposición verdadera. No, muchachos, tal vez no sea la única, pero después, por lo menos dentro del espectro de los partidos políticos, y pareciera ser que es la única. El tema del Frente Ciudadano que piensan hacer PAN-PRD es tema de otro programa. Es un mamarracho que hablaremos de él en otro programa. Pero entonces resulta que esa oposición les dice, muchachos, y presenten lo que quieran presentar, ¿no? Igual, la decisión está tomada y nada va a cambiar. Y entonces esta oposición convencida, firme, de militantes que se la juegan, va a su casa. De militantes convencidos con el proyecto político, convencidos con el líder, convencidos de todo. Están tan convencidos que se van a su casa a esperar el 2018. Porque en el 2018 ahora sí vamos a tener otra estrategia muy chingona. Vamos a retacar, a rebasar las pinches urnas de votos. Y ante tal cantidad, tal aluvión de votos, y no va a haber fraude posible. Y ustedes recordarán que esto que les estoy diciendo ya lo repetimos muchas veces en otros programas. Es más, casi es como si estuviéramos poniendo un programa repetido. Pero lamentablemente, la historia se volvió a repetir. La historia se repitió. Nuevamente pasó todo exactamente igual. Parecía ser que no avanzamos en el tiempo. Como si estuviéramos viendo el mismo video una y otra y otra y otra vez. Pero no solo un video, vemos varios videos repitiéndose, ¿no? El video de el PRI cometiendo fraude. El PAN. El mismo video de las instituciones responsables siendo cómplices de ese fraude. Y el video de la oposición, agraviada por ser víctima del fraude, haciendo exactamente lo mismo. O sea, hace nada. Juntando sus papelitos, yendo al INE. Aquí está, señores, miren, aquí está el fraude documentado. Y los consejeros del INE agarrando la documentación y usando, yéndose al baño y usándola para limpiarse el culo. Es así, simple. Y después en la calle los líderes con el discurso de siempre. Que la verdadera ganadora fue fulana, que tienen las pruebas, que tienen las actas, que la mafia en el poder, que van a luchar contra la mafia en el poder. Que van a ir a presentar las pruebas ante la mafia, pero si la mafia es mafia, no creo que se porte muy institucional y muy legal, ¿no? Entonces, esa es por necedad, ya en este punto, es hacerle el juego al sistema corrupto, a ese sistema que decimos combatir, no lo estamos combatiendo, nos estamos enquistando en él, de esta forma, actuando de esta manera, nos estamos enquistando en él, nos estamos volviendo un engrane, esa maquinaria de corrupción. Sí, sí, efectivamente, nosotros no somos corruptos, claro que no lo somos. Evidentemente que no somos corruptos. Pero no estamos haciendo realmente nada para combatir esa corrupción. Porque desde el momento en que aceptamos ir a las urnas, estamos entrando en el juego corrupto. Sabemos que es corrupto el juego y aún así aceptamos jugarlo, a sabiendas de que no tenemos posibilidades de ganarlo. Y una vez que lo perdimos, entonces queremos hacer los reclamos en las instituciones que sabemos que son corruptas y que nos van a decir que no. Pero de todas maneras, vamos ahí. Entonces, seguimos siendo cómplices. Seguimos dándole oxígeno al sistema. Porque el que la izquierda o la oposición, como quieran llamarle, que la oposición recurra a esa mafia, lo que está haciendo es legitimarla. Porque si yo voy ante el INE, ante los consejeros del INE, a exponer el fraude para solicitar que se anulen un determinado número de casillas, es porque estoy pensando que se van a hacer, que se van a anular. Que tengo la convicción de que efectivamente, ante las abrumadoras pruebas de que hay inconsistencias en las actas, en las casillas, el Instituto Electoral va a decir, bueno, a ver, señores, veamos qué es esto, listo. Hay inconsistencias, anulemos las casillas donde hay inconsistencias. Eso no sucedió ni en el 2006, ni en el 9, ni en el 12, ni en el 15. No sucedió en esta elección. Entonces, si ya tenemos ese antecedente de que nunca pasó, ¿qué chingados nos hace pensar que ahora sí va a suceder? Después el otro recurso, que es el Tribunal Electoral, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vamos y recurrimos a ellos. Y entonces lo que estamos haciendo es darle oxígeno a un sistema corrupto que, por su misma corrupción, debería ahogarse en sí mismo. Y debería de ser esa oposición la que haga que se ahogue y no darle oxígeno. Porque desde el momento en que tú acudes a él, sigues su juego, tú mismo le estás dando le estás concediendo la representatividad necesaria y la legitimidad necesaria, porque no vas a ir a exponer tus quejas ante un organismo ilegítimo. Va a ser muy estúpido. No, vas a exponer tus quejas para que te sean resueltas ante el organismo legítimo, que tú consideras legítimo, y que te las va a resolver. Por lo tanto, estamos concediendo legitimidad a instituciones corruptas. Si eso no nos vuelve cómplices, por lo menos nos deja en un punto de estúpidos. Ahora, es entendible esto que se hace. No es que no lo tienen que hacer. Sí, se tiene que hacer. Parte de la institucionalidad no podemos obviar. Digo, pues ya que nos metimos de institucionales, ya que nos metimos al juego electoral y no nos podemos salir después a media carrera de lo demás. Y se tiene que hacer, ni modo. Pero el problema es el siguiente. Y lo vamos a volver a repetir porque me parece que pues no se entiende, ¿no? Si tú mandas a la casa a toda la gente y les dices, ustedes no se preocupen que nosotros tenemos las pruebas y lo vamos a demostrar, estás desactivando a la sociedad. En estos casos, lo que se necesita es la presión. Si esta pinche gente no siente presión, te van a dar a tole con el dedo eternamente. Gente tiene que estar en las calles. Esa militancia de la que tanto presume Morena, esa gente que se la parte, que se juega por Morena, esa gente que dice que está con todo el corazón con Andrés Manuel y que darían la vida por el proyecto político, no tiene por qué estar en su casa. Tiene que estar en la calle haciendo presión. Tiene que haber una estrategia para eso. ¿Qué riesgo de represión? Y sí, muchachos, hay riesgo de represión. Sí, lamentablemente sí hay riesgo. Pues si no hubiera riesgos, si no hubiera riesgo de represión, tampoco estaríamos hablando de fraude. Y entonces este programa no lo estaríamos llevando a cabo. Obvio que hay riesgo de represión. Cada vez que la gente sale a la calle a hacer un reclamo justo y legítimo, siempre hay riesgo de represión. Pero muchachos, en algún punto se tiene que cortar el círculo vicioso. Si Morena carece o de la convicción que tiene que ser un partido más combativo, no solo en el electoral, tiene que ser un partido combativo en las calles, si Morena no entiende que también tiene que salir y ganar las calles, va a ser el eterno partido perdedor. Aunque sea un partido ganador, que la elección en el Estado de México, Morena la ganó, va a ser un partido perdedor porque no tiene los huevos para defender un triunfo. Y no hablo solamente de la dirigencia, hablo de la militancia. Si es que a eso que tiene Morena se le puede llamar militancia. Carecen de los huevos y la convicción necesaria para salir a defender un triunfo electoral. Salen, protestan dos horitas, ya nos vamos. Ya hicimos una marchita, listo, nos vamos, chao, adiós. ¿Y? ¿Acaso no se dan cuenta que esta estrategia que han tomado de ser la oposición cómoda, modosita, civilizada, que a todo mundo le gusta, no les ha funcionado para una mierda? que los dejan ganar algunas cosas, sí, algunos municipios aquí, allá, les dan diputaciones y la chingada, pero los triunfos realmente importantes que los han tenido, no se los respetan. No los tienen. Andrés Manuel López Obrador debió haber sido presidente en el año año 2006. Delfina Gómez debió ser gobernadora este año. Debió haber sido nombrada gobernadora. En 2012 también Andrés Manuel debió haber sido presidente. Pero no puedes hacerlo si no tienes una estrategia postelectoral. Y la estrategia postelectoral no es solamente llenarte de papeles y sentarte en una mesa y decirles, mira, por favor, reconóceme el triunfo porque aquí están las pruebas del fraude. Y no va a suceder por una simple y sencilla razón. Que no tienen por qué hacer la presión necesaria para obligarlos a rever el fraude. No la tienen. No están en una posición de fuerza. Y no están en una posición de fuerza porque se niegan sistemáticamente a generar las condiciones para tener una posición de fuerza. Obviamente que, vuelvo a repetir, tiene riesgos. Pues sí, lamentablemente sí. Sí los tiene. Nos preocupa preservar la integridad física de la gente. Es muy loable, es muy noble. Sí, es muy noble. Pero en aras de preservar la integridad física de la gente, el país en general se lo está cargando el carajo. No solo no preservas la integridad física de la gente, todos los días hay un muerto, dos, tres, cuatro, cinco. Estaba yo viendo una foto hoy, una chica en el Estado de México apareció desollada, creo que está sin una pierna. Y eso va a seguir sucediendo, por desgracia. ¿Por qué? Que no tenemos la convicción de salir a defender un triunfo, a exigir que se nos respete un triunfo electoral. Bueno, como en el Consejo del INE, pues nos dijeron que no. Bueno, sí hay inconsistencias, pero sí, pero no da para anular las casillas. Entonces, ¿qué necesitan para anularlas? Bueno, pues ya les dijeron eso. Bueno, pues no se pudo. Ya les dijimos, ya les demostramos y lamentablemente no se pudo. Así que, pues vamos a la otra instancia, ¿no? Lo jurídico. Y ahí no creo, también les van a decir que no. Bueno, no se pudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a redoblar esfuerzos, chinga. Vamos a redoblar esfuerzos porque en 2018 sí vamos a hacerlo, ahora sí. Ahora sí, esta es la nuestra. Que ahora sí vamos a poder convencer a la gente que ahora no pudimos convencer, que venimos convenciendo, tratando de convencer desde hace 25 años. Ahora sí las vamos a poder convencer para que nos den su voto. Porque miren, la pinche situación está de la chingada. Y la situación está de la chingada desde hace una década. Pero ahora sí, en el 2018, sí los vamos a poder convencer. Vamos a tener el 80% de los votos, y con el 80% de los votos no hay fraude posible. Bueno, pues déjenme les digo algo. Podrán tener el 90, 92, 99% de los votos y aún así les van a hacer fraude. Por una simple y sencilla razón. porque pueden hacérselos. Y porque no hay respuesta contundente del otro lado. Porque les dan una cachetada y están poniendo la otra mejilla. Es así de simple. Es así. Es así de simple. ¿Alguien realmente piensa que quienes son los representantes, los administradores del sistema, no digo gobernantes, ojo, los representantes, los gerentes del sistema, van a permitir entregarlo así nada más? Ellos están felices y contentos porque no tienen presiones de la oposición. No hay presión. No hay nada que los obligue a dejar de hacer fraude. Y los militantes que deberían estar en la calle haciendo presión en todas las oficinas del INE, en todos los distritales, en los tribunales, están en su casa. ¿Qué presión ejercen desde su casa? Están escribiendo en Twitter. Madre, pinche gobierno está feliz. Mira esta manga de huevones e idiotas escribiendo, despotricando por Twitter. Está aquí a toda madre, ojalá si fueran todas las oposiciones en el mundo, ¿no? Están en casita tuiteando los güeyes. ¿Saben qué? Eso al sistema, si no le hace ni cosquillas. ¿Qué chingo le importa lo que escriba un anónimo en el Twitter? Ahora sería muy distinto si aparte de hacerlo en el Twitter lo hacemos en la calle o tuiteamos desde la calle. Cercando cada distrital donde están los votos. Obligándolos para que los recuenten. Y desde ahí entonces sí mandamos los tuites, mandamos las fotos. Mira, aquí estamos rodeando el pinche distrital y no nos vamos de aquí hasta que se recuente voto por voto, chinga. Y no somos 10, somos 10,000. Somos 5,000, somos 2,000, somos 1,000 gentes rodeando la oficina del distrital. Y no nos vamos a ir de aquí hasta que no se recuente cada voto. Y entonces sí, mandamos por las redes sociales nuestra foto en Twitter o en Facebook o en lo que usen. Estamos aquí por convicción y no nos vamos hasta que no se recuente el último de los votos. Eso sería muy distinto. Entonces sí, el gobierno sentiría presión. Tuiteando fotos, mira, acá estamos, esta es la oficina. Y una panorámica de toda la bandota que está ahí. Entonces, esa clase de tweets, esa clase de información que se vierte en las redes sociales, sí preocuparía a los gerentes del sistema. Sí los preocupa. Sobre todo porque si ya está ahí esa turba, que algo pueden hacer. Pero, como no, bueno, no estamos ahí porque la dirigencia dijo que nos vayamos a la casa. A los militantes duros, ojo, a los militantes duros. Pero imagínate el ciudadano que no es militante, que no está afiliado a Morena, que dice, bueno, sí, considero que este candidato, Delfina, por ejemplo, es una buena opción. Voy y la voto. Pero es un ciudadano que va, vota, pero no tiene ninguna, no siente ninguna obligación, no siente nada por la participación. O sea, él piensa que está haciendo democracia y está siendo uno de los pilares de la democracia porque va y pone un pinche papelito en una caja. Esa persona menos va a estar en la calle. Es una pena. Pero, caray, por lo menos podemos empezar por esos férreos militantes, ese ejército tuitero que está ahí en las redes sociales, se manifiesta en las calles. ¿Dónde están? Ya no necesitan que el líder les diga salgan. Tengan algo de iniciativa. La revolución no se hace en las redes sociales, muchachos. revolución no se hace, no es una cuestión de la nube. La revolución se hace en las calles. Los fraudes se revierten en las calles. Y obviamente, con lo institucional. La dirigencia tiene que estar en lo institucional, no les queda de otra. Pero hay que reforzar eso. Hay que hacer que aquel huevón que esté revisando los papeles que le lleva a la dirigencia, donde se demuestra el fraude, hay que hacer que ese huevón sienta la presión de que realmente tiene que revisarlos a fondo, de que realmente tiene que dar cauce a esas exigencias. ¿Cómo lo va a hacer? Si no hay nadie que lo obligue, no hay ninguna ley o nadie que aplique la ley que lo obligue. Entonces tiene que ser la gente en la calle. Tiene que sentir la pinche presión de un estallido social para que los haga reconsiderar su actitud. Pero si no hay nadie en las calles, si son 10 gatos locos que salen a marchar y un gato loco por ahí que dice en las redes sociales, pues ¿qué chingas estamos esperando? Vamos al paro general, pero nadie le hace caso. ¿Qué presión siente ese funcionario corrupto? ¿Qué presión tiene para limpiar una elección? No tiene ninguna presión. Nada que lo obligue. ¿Qué lo obliga? En estas circunstancias la única obligación que va a sentir es la de una sociedad encabronada, emputada, indignada, porque se le ha robado su voto. Que nuevamente ha sido burlada. Que nuevamente les vieron la cara de pendejos. Lamentablemente, que esa sociedad a la cual le han visto la cara de pendejo nuevamente, no le importa, no se siente mal de que le vean la cara de pendejo. Está en su casa. Ah, bueno, vamos a ver a la secreción en la Confederación. Eso está. Vamos a ver el fútbol, a ver si Chivas es campeón. No sé quién diablos haya sido campeón. ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está la rabia? ¿Dónde está el compromiso? La militancia. No hay compromiso. No se sabe lo que es ser militante. Que no tienen nada para militar. No hay ideas, no hay conceptos. No hay un proyecto de país, no hay un proyecto de nación. No hay algo con nombre y apellido. No hay proyecto nacional y popular. Y hay un flaco en las redes sociales. Tenían un pinche pánico, porque en una entrevista le preguntaron a Andrés Manuel sobre Venezuela. Y decía, ya van con la misma pinche trampa, preguntarle sobre Venezuela. Porque lo quieren hacer caer, lo quieren hacer quedar mal. A ver, compañeros, se supone que somos izquierda. Se supone que el tema Venezuela, el tema Honduras, el tema Patria Grande, tendría que estar en nuestro lenguaje cotidiano. Tendría que ser tema de debate. Y no. Para la gente que apoya a Morena y para la gente de Morena, mientras más nos alejemos de esos temas, mejor. Ah, no, porque perdemos votos. No podemos entablar el debate, no podemos abrir el debate porque perdemos votos. Entonces, por favor, que no nos relacionen con Venezuela, ¿eh? Ahorita, Venezuela es el anticristo, y no queremos estar relacionados con Venezuela. Los mismos militantes lo dicen, o por lo menos los simpatizantes de Morena, porque yo a eso no lo puedo llamar militancia. No le podemos dar esa posibilidad a los medios. No podemos hablar de esos temas porque le damos la posibilidad a medios de que nos maten, cabrón. Yo me pregunto, bueno, ¿qué no es mejor abordar esos temas y darles la discusión, el debate? Porque así se construye militancia. Morena no necesita simpatizantes, Morena necesita militantes. Pero militantes críticos, militantes con capacidad de discusión, de debate. Militantes que no acepten que los medios de comunicación les impongan la agenda política. Militantes que se rebelen a eso, que sean ellos los que impongan la agenda política, que impongan los temas de discusión a nivel nacional. Porque los temas de discusión no tienen que salir de los medios de información, tienen que salir de los partidos políticos, tienen que salir de los militantes, tienen que salir de la organización de base, de la organización política. Son ellos los que están sufriendo día a día todo lo que este pinche gobierno está haciendo. Y son ellos los que tienen que imponer los temas de los temas políticos. Ellos tienen que imponer la agenda. Pero ahora resulta que los simpatizantes de Morena están asustadísimos porque le vayan a preguntar a Andrés Manuel sobre Venezuela. No, por Dios, que no le pregunten, vamos a perder votos. Puta madre, pues, entonces, ¿de qué chingados discuten? ¿Qué clase de izquierda son? Que no tienen ni siquiera la conciencia de que son ellos los que tienen que imponer la agenda política. La agenda política ni siquiera se las pone el gobierno. Se las ponen los medios de comunicación. Como ratas le rehuyen al debate. Esos temas no se tocan. Salvo honrosas excepciones que se manifiestan públicamente con una postura firme en cuanto al tema, y lo puedo decir, como el doctor Héctor Díaz Polanco, mis respetos para él, que ha asumido públicamente una postura en el caso venezolano y no se la guarda, de allí en fuera, Dios nos libre, se persinan, se santiguan, que no nos vayan a preguntar en alguna entrevista sobre Venezuela. Dios nos libre, Dios nos ampare. ¿Por qué? Pues porque perdemos votos. Chinga. ¿Cómo permites? Esto es una crítica a los aguerridos revolucionarios del Twitter, de las redes sociales, de la nube. ¿Cómo, por Dios, que no nos pregunten de Venezuela? Perdemos votos. Qué compa, pero ¿quién no te preocupa que los medios de información te estén imponiendo la agenda? No, bueno, pero así es. Pues ellos tienen el poder, pues ellos imponen la agenda, así que esos temas no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo van a agarrar para hacernos pedazos. Por lo tanto, no lo discutimos. A miércoles. ¿Cómo construyes militancia si le estás rehuyendo a los temas importantes, si rehuyes al debate? ¿Cómo carajo se construye una militancia consciente, una militancia que tenga un norte hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse? Yo lo comparo aquí con Sudamérica. Permítanme que haga la comparación, pero ni modo. Es imperioso. Es necesario. Como ejemplo pongo la Argentina, ¿no? Hay una militancia aguerrida, convencida. Sí tienen el mismo defecto. Es la adoración del líder, la casi santificación del líder. Pero la diferencia es que aquí salen a las calles. Aquí hay un trabajo de base. Y cientos de organizaciones políticas, no de partidos, de organizaciones políticas, que confluyen en un partido político. Y los partidos políticos confluyen en frentes electorales. Pero estos están compuestos por cientos de organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, hablo de grupos perfectamente organizados políticamente. Con nombre, organización fulana, organización sutana, organización mengana. Que hacen sus trabajos de base, su trabajo en los barrios. Que tienen una unidad básica. Ahí donde, a partir de ahí, realizan sus actividades. Cuando hay que hacer un meeting, órale, se organizan y van y apoyan y sacan comunicados y un montón de cosas más. Pero todas las organizaciones tienen algo en común, por lo menos las que conforman lo que era antiguamente el Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana, y que asumen que la conducción del proyecto, óiganlo bien, proyecto político, está en manos de Cristina Fernández. Pero no escucharán a nadie de esa militancia rehuir el debate sobre otros temas. Y está en el debate permanentemente Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Aquí nada de que No, ellos son ellos, nosotros somos nosotros. No. Aquí el proyecto nacional y popular está fuertemente vinculado al proyecto sudamericano de la patria grande. Fuertemente vinculado. Y aquí se considera la patria grande desde la frontera norte de México hasta la Patagonia. Y aquí nadie le tiene miedo al debate y no les importa, al contrario, son ellos los que tratan de imponer la agenda política, quitarle, arrebatarle a los medios de comunicación esa potestad de ser ellos los que marquen los temas políticos. Es esa militancia desde abajo, los líderes políticos, quienes lleven la conducción de los proyectos políticos. Pero lo pueden hacer porque saben que ahí abajo hay toda una base, toda una organización social, política, que los respalda. Que están en sintonía con el debate político. Porque lo hay. No, como esta babosada que yo leí en el Twitter, de que, ay no, por favor, que no le vayan a preguntar de Venezuela porque perdemos votos. Yo me atreví a decirle, oye, compañero, ¿no se supone que como izquierda tendríamos que imponer la agenda precisamente así, debatiendo esos temas, tocándolos, no solo interna, sino externamente, públicamente? Porque así es como se construye militancia. Obvio decir que el compañero ya no me respondió, ¿no? Pero sí. Si esos no militantes, simpatizantes de Morena, no son capaces, le tienen miedo, pánico, terror, pavor a debatir temas fundamentales, como el caso Venezuela, a ver, ¿qué se puede esperar entonces? Les roban una elección y se están en su casa, tuiteando. ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Vamos a lo mismo de siempre. Si ustedes me aceptan, vayamos a una pequeña pausa musical. Señor Pastor Delgado, ¿tiene usted por ahí algún material? Vamos a una pequeña pausa y regresamos en unos minutos. Venga, señor Delgado. Muchísimas gracias, pastorcito. Ya regresamos. ausencia de amor. Pues me olvidé de olvidar. darte vida linda en cuantito me acosté. Thank you.

juicio y tu juicio asosega. No seas percolatino, con todo vento navega. No seas percolatino, con todo vento navega. Cruzando los arbitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los arbitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Bien, bueno, regresamos. Mi compañero pastor va a ponerles un audio para poder ejemplificar lo que les decía yo antes de la pausa musical. Querido pastor, ¿está listo el audio? Adelante con él. Adelante con el audio. Me llamo Joaquín y soy músico. Estamos acá en la plaza para defender lo que se pudo conseguir en estos años de lucha, años de lucha, por sobre todas las cosas, por el amor, que creo que es un poco el motor que nos impulsó acá. Mi nombre es Álvaro Aparicio, soy docente jubilado. Estoy aquí para despedir con bastante alegría 12 años de jubileo político que por primera vez tuvimos en nuestra historia. Es decir, un gobierno que defiende lo nacional, lo popular, lo democrático, la igualdad y la equidad. Me llamo Luciana, soy empleada pública en la ciudad de Buenos Aires y estoy acá porque vamos a ir con Cristina y no voté a Macri y no estoy de acuerdo con el proyecto de Macri. Me llamo Jorge, soy electricista y estoy acá para hacer una despedida, un pedido buenísimo, y avisarle al caballero que viene que somos unos cuantos los que no vamos a permitir cualquier cosa. Me llamo Fabián Cisserman, soy de La Plata, soy docente universitario y estoy acá porque estos 12 años solo que se sepa los mejores de la historia argentina. Mi nombre es Diana Montioliva, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, soy docente investigadora ahí y también considero que estos últimos 12 años son los mejores que ha tenido la historia argentina y quisiera que sigan, quisiera que Argentina siga creciendo, que siga con nosotros, como hasta ahora. Me llamo Jerónimo, soy una productora de cine y estoy acá porque por muchas cosas, pero para resumirlo brevemente. Me acuerdo cuando era pibe y tenía que ir a comer a la casa de mi tía porque mi viejo no tenía laburo y ahora no solo tiene laburo sino que dan laburo. Yo pude estudiar lo que quise y creo que está directamente vinculado con el gobierno de Néstor y de Cristina. Me llamo Sofía, en este momento estoy tratando de ser música y también soy actriz y directora de actores y estoy acá porque banco de todas las cosas positivas que pasaron en estos 12 años, por más de que no esté de acuerdo con otras, pero las banco, las positivas, y por eso estoy acá. Mi nombre es Javier Roa Salazar, soy colombiano, soy abogado y soy de Turín. Estoy viendo el proceso político, me interesa conocer. presidenta saliente. No sé qué vaya a pasar con el presidente entrante. Yo me llamo Inda y tuve unos años malísimos antes de Néstor, por ejemplo. Después, en el año 90, mi marido no tuvo trabajo, ellos eran chiquitos. Yo tengo tres hijos, uno nació en el 90, otro en el 91, otro en el 93. Y fueron 10 años para mí, en el de 90, terribles. El 2001, el 2003, yo creí que me moría con ellos chiquitos. Y gracias a Dios vino Néstor y mi marido empezó a dar trabajo despacito. Y la verdad que estoy tan contenta con Cristina que no sé, casi me muero cuando ahora que se va. Pero bueno, me emociono porque gracias a ella ellos pueden estudiar, o sea, gracias al gobierno, ¿no? Pueden estudiar, yo soy muy pobre, o sea, mi marido es un albañil y pueden estudiar para la facultad, gracias a la facultad que no se paga y gracias a muchas cosas que le dan, como se dice, de ayuda. Y a nosotros que somos pobres eso nos viene buenísimo, tanto en los viajes como en todas esas cosas. Bueno, no sé si la presidenta va a ver esto, pero le mando un gran beso y una madre re emocionada y espero que vaya muy bien en la vida adelante. Perdió a su marido, pero bueno, no sé, lo siento mucho por ella, por eso. Y bueno, muchas gracias, nada más. Y no vengo ni por un choripán, nunca me dieron nada antes, nada. O sea que yo, cuando ellos eran chiquitos, no tenía ni un litro de leche del Estado. Ahora tienen, gracias a Dios, tienen para estudiar, eso es lo importante. Y bueno, trabajando pudimos hacer eso con mi marido. Y bueno, no sé, creo que hablé mal, pero bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, hola, yo me llamo Karina, yo soy estudiante y estoy acá porque me parecieron que fueron 12 años muy buenos y que todo lo que hizo a favor de la educación está muy bueno y no quiero que se vuelva a los años 90 y que los científicos tengamos que volver a lavar los platos y que los jubilados no ganen nada. Y me parece que todo lo que hizo este gobierno está muy bien y vengo a agradecer por todos estos años, por estos 12 años que mi mamá y mi papá tuvieron buenos trabajos y podían poder progresar. Bueno, mi nombre es Teresa y vine acá porque Cristina es lo mejor que tuve en mis 60 años. Hola, soy Luca, laburo de fletero y estoy acá porque la banca Cristina Muerte, estuve en los saqueos, estuve en... cuando cambiaba Pasaflora por laburo y la verdad que estoy acá a muerte y la voy a bancar a muerte. Un abrazo. Bueno, José, soy empleado administrativo y estoy acá porque tengo soy de este gobierno y bueno, quería hacer una campaña a la presidenta. Bueno, me llamo Leticia, soy docente y estoy acá porque me parece que no hay otra opción que estar acá bancando este proyecto y diciéndole no a la derecha recalcitrante que por muy poco va a gobernar este país, por una diferencia así de chiquitita. Bueno, soy Jennifer Escoco, soy docente de matemáticas y estoy acá resistiendo con aguante, estoy en el grupo. Me da mucha pena que se vaya este proyecto, me da mucha pena la gente que vuelve, me da mucho miedo. Y bueno, volviendo el hombro y también para juntarme con gente que siente lo mismo que yo, que no es poca. Y bueno, vamos a volver, seguramente vamos a volver. Y más pronto de lo que creemos. Bueno, mi nombre es Silvina, soy abogada y estoy acá para agradecerle por toda Cristina. Bueno, mi nombre es Mirta Bruna, soy de Lanús. Con este gobierno tuvimos la posibilidad de armar una junta vecinal donde todo lo que nosotros necesitamos, mínimamente lo que necesitamos, tuvimos la respuesta. Y es en este gobierno donde nos dignificaron y nos, inclusive nos abrieron las puertas para la participación ciudadana. Cosa que bueno, con lo que viene, creo que no tenemos esa posibilidad. Hola, mi nombre es Guadalupe, soy guardavidas y estoy acá porque la patria es el otro. Yo soy Felipe, soy estudiante, trabajador y también estoy acá para defender los 12 años y las cosas que se consiguieron durante estos 12 años. Hola, soy Franco, soy músico y estoy acá para despedir a Cristina porque es una genia y ojalá que vuelva. Me llamo Mario Díaz, soy abogado y estoy acá porque creo que hay que despedir a la estadística, al estadista más grande que hemos tenido en los últimos 12 años. Nada, vengo a traer la resistencia, la alegría, y a prometernos entre todos que vamos a volver. Mi nombre es Gachi, soy psicoanalista y estoy acá porque creo en el proyecto. Mi nombre es Patricio, también psicoanalista, y estoy acá porque no puedo creer lo que pasa después de los 12 años maravillosos que nos tocó vivir con el kirchnerismo. Bueno, eso, que aguante el proyecto, como sea. Mi nombre es Gustavo, soy empleado del subterráneo y estamos acá con mi señora acompañando, bueno, en apoyo a este proyecto que me parece que fue lo mejor que pasó en muchos años en Argentina. Y creo que es lo mejor que nos ha pasado a los trabajadores, ¿sí? A los estudiantes, a los científicos, a la juventud. Creo que otro modelo tendría que ser muy bueno para superar todo lo que se hizo en estos 12 años. Las asignaciones, las ayudas a los más necesitados, me parece una política fundamental para que, bueno, para que Argentina siga hacia adelante, ¿no? Y bueno, y en política exterior decirle que no al Fondo Monetario, a los buitres, hace poco. Creo que la política que llevó Cristina adelante fue insuperable, va a ser insuperable por mucho tiempo y va a ser un ejemplo en el mundo, ¿no? Va a sentar precedentes, seguramente. Me llamo Estela Marisco Lalillo, soy jubilada y estoy acá porque estoy resistiendo el aguante, porque en estos últimos años lo único que valió la pena en la Argentina fue Cristina y su esposo, y no habrá ninguno más como ellos, y no vamos a tener nunca una presidenta como la que tuvimos, y lo que viene es basura, así te lo digo, resistiendo con aguante. Hola, Rodrigo, soy docente, profesional, investigador, y estoy porque me parece que es importante estar acá para despedir a Cristina, para bancar un poco lo que viene. Me llamo Alberto, soy jubilado y amo a Cristina, por eso estoy acá. Pero bueno, vine a despedirla. Me llamo Marta, soy escritora y estoy acá porque adoro a Cristina y me quiero despedir como corresponde. Bueno, me llamo Marcela, soy periodista, no tengo trabajo, así que no estoy de un lado ni del otro. Estoy de un lado y es porque, nada, no quiero que se vaya Cristina, no quiero que termine la era acá y porque me parece que este es el mejor gobierno que tuvimos hasta el día de la fecha. Me llamo Graciela, estoy acá para festejar estos años con Cristina y para agradecer. Bueno, mi nombre es Elizabeth Nardo, soy ama de casa y estoy acá para hacerle el aguante a Cristina y esperar que vuelva. No quiero que se vaya, pero que ya quiero que vuelva, así que eso es todo. Alicia, soy ama de casa y estoy acá porque me enamoró el proyecto nacional y popular que nos enseñó a construir Cristina. Y para decirle que siempre la esperamos con los brazos abiertos. Está en un lugar en nuestro corazón, porque no hablo por mí, sino por toda mi familia. Soy Pablo, trabajo en una fábrica de suelas y estoy, bueno, para despedir y agradecer a este gran gobierno. Me llamo Juanjo, estoy enamorado de este proyecto, de Cristina, y espero que vuelva dentro de 4 años, es la única esperanza que me queda. Me llamo Anabel, soy docente y estoy acá porque creo en todo esto y quiero que no se termine. Mi nombre es Daniel, trabajo de periodista y estoy porque acompaño completamente lo que se hizo en los últimos 12 años y quería venir a despedir a la presidenta. Mi nombre es Carolina, tengo 26 años, soy empleada doméstica y vengo a agradecerle por todo lo que nos dieron estos 12 años, en particular por el matrimonio igualitario. Yo este año me pude casar y si hubiese sido por Néstor y Cristina, eso no creo que sea, no hubiese sido posible. Me llamo Tadeo, soy estudiante de secundario y estoy acá porque apoyo el proyecto de alguna manera. Soy Daniela y vengo acá porque viví los mejores 12 años de mi vida feliz porque nos devolvió la patria, porque nos devolvió la esperanza y porque tengo mucho para agradecerle. Gracias, Cristina, te adoro, te amo con toda mi alma. Hola, soy ama de casa y estoy para apoyar a Cristina, porque la quiero mucho y porque me hizo sentir orgullosa de ser argentina. El mejor gobierno, este, nunca hubo otro igual. Ojalá que se repita. Me llamo Mónica, soy docente de la escuela media, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. ¿Por qué estoy acá? Porque este fue el momento más importante desde el punto de vista político, colectivo, que me tocó vivir desde que nací. Con algunas críticas, pero hoy vengo a agradecer y después veremos. Bueno, me llamo Luminé, tengo dos chicos, un marido músico, y estamos acá para decir gracias, Cristina. Gracias, pastor. Bueno, este video todavía le quedaban algunos minutos, pero me parece que lo que escuchamos es más que suficiente. Ya habíamos puesto este video en algunos programas hace algún tiempo. Esta recopilación de opiniones se dio el 9 de diciembre del año 2015. Cuando estuvimos, porque me incluyo, yo estuve ahí en la Plaza de Mayo, estuvimos alrededor de 350.000 personas despidiendo a Cristina Fernández, porque al día siguiente, 10 de diciembre, se daba el cambio de gobierno. Primero, me parece un hecho inédito en el mundo, el hecho de que un presidente, presidenta saliente se le despida de esta manera. ¿Por qué pasó esto? Es obvio, en base a los testimonios que ustedes escucharon algo muy repetido. Proyecto. Obviamente, para poder hablar de eso, necesitaríamos o se necesitó que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández estuvieran en la presidencia. Hoy en México no tenemos eso. Pero no es solamente el hecho de que ellos pudiesen llegar a la presidencia, porque para poder hacerlo se requirió organización social, para poder sostenerlos con un proyecto que iba a contramano de lo que eran los poderes reales en la Argentina. El poder económico, el poder mediático, el poder de las transnacionales, las oligarquías locales. Fueron tiempos complicados, no fue sencillo. Pero se pudo hacer gracias a la organización social, la organización política, la organización sindical. Que aquí, en Argentina, a diferencia de México, existe de una manera independiente por lo menos una de las dos grandes centrales obreras que hay, como la CGT, digo, la CTA, perdón. Fue una construcción lenta. Como ustedes escucharon, hay gente que está enamorada del proyecto, que les presentaron un proyecto que no solamente involucraba lo local, era un proyecto, o es un proyecto inclusivo. Ustedes escucharon esos testimonios, trabajadores, la esposa de un albañil que decía, gracias a este gobierno mis hijos pueden ir a estudiar en la facultad. Y mucha gente que estuvimos ahí, que teníamos algo que agradecer, ¿no? En lo personal les puedo decir que en mis 46 años de vida, los últimos 10 años, fue la primera vez que a mi sueldo no le sobró mes. ¿No? A ver si entendieron la frase, a mi sueldo no le sobró mes. O sea, me alcanzaba tranquilamente para terminar el mes y poder hacerme un ahorro. ¿Por qué les pongo esto? ¿Por qué les muestro esto, porque eso que ustedes escucharon es militancia. Quiero darles dos ejemplos de lo que hace la militancia. Tres ejemplos. Cuando yo hablo de ganar la calle. A principios de marzo, 7, 8 y 9 de marzo, se dieron tres marchas enormes en la ciudad de Buenos Aires. La primera marcha, alrededor de 350 mil personas, fue una marcha en contra del ajuste, en contra de los tarifazos, en contra de la situación económica. La siguiente marcha, perdón, 6, 7 y 8 de marzo. La siguiente marcha, 7 de marzo, bueno, la primera alrededor de 300 mil personas estuvimos ahí. La marcha siguiente, al día siguiente, 7 de marzo, fue marcha del sector docente, la cual fue acompañada por centrales sindicales, alrededor de 150 mil personas en esa marcha. Reclamando por paritarias, o sea, por las negociaciones salariales que por ley se debieron haber hecho. Y al siguiente día hubo otra marcha, en el Día Internacional de la Mujer, marcha también multitudinaria, también alrededor de 100, 150 mil personas, básicamente mujeres, las cuales, por supuesto, pues, con la consigna de ni una menos, pero que también hacían reclamos de otra índole, de otra naturaleza. Después vino, como ustedes sabrán, porque ya lo hemos dicho en este programa, durante el gobierno de Cristina, de Néstor y Cristina Fernández, hubo un gran impulso en la política de derechos humanos. Se llevaron a juicio a genocidas de la dictadura militar, de las juntas militares en los años 70. La principal figura y que presidió el país, como Jorge Rafael Videla, fue enjuiciado y llevado a prisión. Él murió en una cárcel común, como un reo común. Se hizo justicia en ese sentido. Y todavía hay juicios pendientes de torturadores, de genocidas. Y el gobierno de Mauricio Macri intentó, bajo un artilugio ahí, muy raro, aplicarles lo que se llama el 2x1. México me parece que también se aplica, ¿no? O sea, una condena se reduce a la mitad por diferentes circunstancias, y querían aplicárselo a los genocidas que ya están presos actualmente. Evidentemente, la sociedad pega el grito en el y se organiza, sale a las calles, por todos los medios, redes sociales, televisión, la que les permitió, por supuesto, levantar la voz, pero sobre todo en las calles. Marchas multitudinarias también en repudio a la medida del 2x1 que iba a permitir que la inmensa mayoría de genocidas, de torturadores que están presos, pudieran salir en libertad. Y el gobierno dio marcha atrás. Dio marcha atrás con esa medida, con ese decreto. Se demostró que una sociedad políticamente organizada y que gana la calle es capaz de torcerle el brazo a un gobierno. Y el tercer ejemplo fue hace poco. El gobierno de Néstor y Cristina, dentro de sus políticas de inclusión, tuvieron el tino de otorgar pensiones vitalicias a personas con discapacidad. Por supuesto, la cantidad de plata no es mucha, pero sí la suficiente como para poder pagar, poder solventar gastos de terapias, rehabilitación, en fin, son caros. Una sesión de fonoaudiología es cara, una sesión de psicología es cara, de fisiatría es caro, en fin, ¿no? O sea, la discapacidad es tan amplia que pues implica una inmensa cantidad de disciplinas, no solo médicas, sino también educativas, en fin. Y y con esta pensión por discapacidad, mucha gente podía salir adelante, por lo menos en los gastos de un familiar con discapacidad en casa. Este gobierno, por decreto también, eliminó una inmensa cantidad de pensiones, así, sin revisar, sin nada, y con un argumento tan, pero tan ofensivo, como por ejemplo el que un funcionario del gobierno dijera, bueno, una persona con síndrome de Down no merece una pensión por discapacidad porque si él quiere puede trabajar. Así textual lo dijo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene en la cabeza este reverendo hijo de puta? Que me muestren una empresa que le dé empleo a una persona con síndrome de Down. Una. Emplee personas con discapacidad, con síndrome de Down. Hay que ser muy hijo de puta para decir eso. Pero no solo para decirlo, sino para llevarlo a cabo como una política de gobierno. Sin embargo, estos desgraciados lo hicieron. Y otra vez la sociedad indignada, pero organizada y movilizada, salió a las calles a defender un derecho, el derecho de las personas con discapacidad a tener una pensión, que les fue otorgada por Cristina y por Néstor. Y el gobierno dio marcha atrás también con ese decreto. Dieron marcha atrás. ¿Pero por qué? No porque sean buenas personas, sino porque una sociedad indignada salió a las calles, ganó la calle, ejerció presión, y pudieron hacer que este gobierno diera marcha atrás con una medida inhumana. Y se logró el repudio a esos funcionarios que se atrevieron a decir semejante cosa. Que un muchacho con síndrome de Down no merecía una pensión por discapacidad porque si él quería podía trabajar. Bueno, que ese hijo de puta nos diga, ¿a cuántas personas con discapacidad tiene en la oficina donde trabaja? Con tres ejemplos, he querido decir que si la sociedad mexicana se politiza, se organiza, sin esperar que venga el líder político a organizarlos, y sin esperar a que sea el líder político el que les diga si salimos a las calles o no, si esa sociedad se organiza y sale a repudiar un fraude electoral, por supuesto que es capaz de echarlo atrás, de echarlo abajo. Pero para eso necesitan organizarse, necesitan dejar de depender de lo que diga el gran líder. Organización, y no solo organización. Necesitamos pedirle al líder proyecto, definiciones claras de hacia dónde queremos ir, hacia dónde quieren llevar. Ustedes escucharon a esta gente. Estoy enamorado del proyecto político, del proyecto nacional y popular. Y el proyecto nacional y popular argentino está íntimamente vinculado con el proyecto sudamericano de la patria grande. Íntimamente vinculado con la revolución bolivariana en Venezuela. Íntimamente ligado con la revolución ciudadana en Ecuador, íntimamente ligado con el movimiento al socialismo en Bolivia. Y no tienen miedo a discutirlo, a mencionarlo, a declararse a favor y en defensa de la revolución bolivariana. Y los medios aquí son brutales, brutales, en cuanto a la demonización de Venezuela. Y sin embargo aquí no le tienen miedo. Aquí tienen la firme convicción de arrebatarle la agenda mediática a los medios de comunicación. Tienen la firme convicción de que es la sociedad la que tiene que imponer la agenda política. Por eso que yo me muero de tristeza cuando veo a esos entusiastas morenistas decir que tienen mucho miedo de que le pregunten a Andrés Manuel en los medios sobre Venezuela, porque lo quieren hacer quedar mal. ¿Desde cuándo hablar de la Revolución Bolivariana es quedar mal? ¿Desde cuándo un proyecto de izquierda nos tiene que hacer quedar mal, nos tiene que dar miedo? Y esto es un mensaje para todos esos revolucionarios del Twitter. La discusión y el debate no se da en las redes sociales, compañeros. La discusión y el debate se da en la calle, en las reuniones políticas. ¿Quieren discutir? Organicen una organización política en su colonia, en su barrio. Den el debate. Obliguen a los de arriba a dar el debate. Venezuela no es para asustarnos. No se construye militancia así, no se construyen proyectos políticos de nación así, siendo timoratos, siendo mezquinos, metiendo la cabeza en el piso, solo porque Televisa nos va a hacer mierda si hablamos de eso. No le tengan miedo a Televisa. Una sociedad organizada es mil veces más poderosa que un multimedios. Arrebátenle la iniciativa. No les permitan que sean los medios de comunicación los que les impongan una agenda política. Sean ustedes como sociedad los que le impongan a ellos. Que sean ellos los que se vean obligados a hablar de lo que ustedes como sociedad organizada quieren. Y eso no se va a lograr escribiendo un Twitter diciendo: por Dios santo, que no nos pregunten de Venezuela, por favor. Los proyectos políticos, los proyectos de nación a futuro se construyen en base a la organización política, en base a la discusión y el debate. Por muy espinoso que sea el tema. Porque eso nos permite tener conceptos claros. Eso nos permite saber a dónde vamos, ponerle nombre y apellido al lugar a donde vamos, hacia dónde queremos llevar un país. ¿Qué clase de país queremos? ¿Cómo lo queremos? Y entonces sabremos cómo poder llegar a él. Pero sabremos que podemos llegar a él porque estamos todos unidos, estamos organizados. Porque no solamente somos simpatizantes de Morena, porque no solamente damos la batalla en las redes sociales, que ahí no es donde se da, no se gana ahí, se gana en las calles. Y la mejor manera de empezar es ganar las calles para poder arrebatarles o para poder deshacer el fraude electoral. Para poder hacerlos, obligarlos a que reconozcan nuestros triunfos electorales, ya que han decidido ir por la vía electoral, por lo menos tengamos los huevos para salir y pelear por nuestros triunfos electorales. No nos vayamos a la casa. Y si el dirigente y si el gran líder nos dice que nos vayamos a la casa, pues no le hagamos caso. Porque por la vía institucional, lo único que hacen es darles a tole con el dedo y no se consigue nada. Y vamos a esperar la próxima elección entonces. Ah, en el 2018, ahora sí. Ahora sí vamos a poder hacerlo. ¿Qué pinche diferencia hay del 2006, 2009, 2012, 2015 con el 2018? Ninguna. Porque se repite exactamente lo mismo. Una sociedad totalmente desorganizada, apática, que solamente piensa que con ir a poner un papelito en una caja ya cumplió. Y no. Hay que generar, hay que crear militancia. Hay que crear un proyecto para el cual la gente pueda enamorarse. Ustedes lo acaban de escuchar. 400,000 personas fuimos a despedir a una mujer que nos dijo: señores, damas y caballeros, el proyecto político es este. El proyecto nacional y popular. Un proyecto de inclusión para todos. Y se fue y la Argentina no era Suiza. Había muchos problemas, faltaba mucho por hacer, pero lo que se hizo marcó, dejó huella, y ustedes lo escucharon en esa gente. Esa gente que ustedes escucharon está organizada en organizaciones sociales, en organizaciones políticas de barrio, dando la batalla de las ideas, el debate. Y lo sé porque lo he visto, porque yo asisto a esas reuniones. Y nadie se pone timorato. Ay, le van a entrevistar a Cristina, por favor, que no le vayan a preguntar de Venezuela porque nos hacen mierda. Ah, por el amor de Dios, dejémonos de joder. Dejémonos de hinchar las pelotas, muchachos. Menos Twitter y más calle. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó. vamos a hacer todo lo posible por retomar la continuidad de nuestras transmisiones. Por ahora vamos a estar con la pequeña computadora del señor Pastor Delgado, a ver hasta dónde nos da. En cuanto ya tenga el equipo debidamente instalado, bueno, vamos a volver a tener al señor Pastor Delgado con nosotros. Espero que mi colega Cuautli también se nos una para participar. Y por favor, cualquiera, escríbanos a nuestras cuentas, Twitter, en Facebook, la página del FEMCAI. La opinión de todos ustedes es sumamente importante para nosotros. Así que, bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros. Gracias, Javier, por tu comentario en Twitter. Nos significa mucho para nosotros, de verdad. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora. Y por favor, no olviden, como ustedes acaban de escuchar, la patria es el otro. Muy buenas noches. Sigan con la programación del FEMCAI. Yeah.